¿Qué tal, banda? Bueno, ya regresamos a su versión sonora y bueno, ahora vamos a entrar con este tema sobre los falsos positivos que se dan en el marco de la guerra contra la delincuencia organizada. Hay que recordar que el pasado viernes 17 de junio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se dio a conocer la noticia en los medios de comunicación escritos y electrónicos de la muerte de 11 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada en un retén del ejército mexicano ubicado en la carretera federal Xalapa-Veracruz a la altura del 63 Batallón de Infantería en el municipio de Emiliano Zapata. Tres trabajadores de la empresa de construcciones Santa Clara, uno de ellos Joaquín Figueroa Vázquez, mecánico diésel de la empresa, que acompañaba al ingeniero y al laboratorista también, regresaban de trabajar a bordo de una camioneta Mitsubishi de color blanco. Al llegar al retén del Lencero, les marcaron el alto. Lo siguiente que se conoce es que los tres fueron asesinados y presentados como delincuentes por la representación militar y civil. Sus cuerpos presentaban huellas de tortura evidente y el tiro de gracia, además de que fueron fotografiados con armas de alto poder que fueron sembradas. Estos asesinatos contra estos tres compas inocentes se insertan en el contexto de la ya tan desberriada guerra contra el narcotráfico y la displicencia de los gobiernos de los estados, que también ponen su grano de arena a través de la Convención Nacional de Gobernadores, la CONAGO. El gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa, haciéndose cómplice de los asesinatos de los militares y los policías, declaró que esas personas eran sicarios y mordieron el polvo, que continuarán los operativos, caiga quien caiga. Y pues bueno, en la línea tenemos a la compañera Janet Figueroa. Janet, ¿nos escuchas por ahí? Mira, estamos al aire acá en el programa de Subversión Sonora, para que ya dimos una introducción sobre el caso de Joaquín Figueroa. Quisiera que nos platicaras de viva voz cómo están las cosas. Para nuestro radioescuchas, ella es Janet Figueroa, hija de Joaquín Figueroa, el compa asesinado en este retén militar. ¿Nos puedes platicar cómo es el caso este, por favor, compañera? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi papá el 17 de junio venía de trabajar, su jornada de trabajo terminaba a las 6 de la tarde. Nosotros fuimos a platicar después de que nos enteramos que él había sido asesinado, fuimos a platicar con sus compañeros de trabajo y ellos nos dicen que vieron salir a estas tres personas, entre ellas mi papá, el ingeniero Raúl Tecas Cuevas y el laboratorista Tito Landa Argüelles. Ellos iban a bordo de una camioneta que la empresa destinaba pues para su transporte de la empresa de la planta trituradora en Chichicastle a Xalapa. Después de eso, bueno, la familia del señor Tito y la familia del señor Raúl los empiezan a buscar. A mi papá nosotros lo veíamos cada fin de semana. Entonces a nosotros el sábado nos intentamos comunicar con él para avisarle que bueno, una de mis hermanas había quedado sola en la ciudad y que a qué hora lo íbamos a ver. Normalmente a las 4 de la tarde él se comunicaba con nosotros pues para quedar de acuerdo. Ese día cuando le hablamos a su teléfono nos contesta un desconocido y después de preguntarle pues que dónde estaba mi papá y que si podía comunicarnos con él, esta persona nos dice que a Joaquín lo buscamos en la morgue. Después de eso, la familia decide regresar a Xalapa, porque nosotros íbamos rumbo a una comunidad cercana al puerto, era un familiar. Decidimos regresarnos a buscar el cuerpo en servicios periciales y no pasan más de 40 minutos para que nosotros tengamos el cuerpo en nuestras manos. De hecho, cuando nosotros vamos a reconocerlo, nos muestran 11 placas fotográficas de los sicarios que un día antes habían caído abatidos en el enfrentamiento en el marco de la CONAGO 1, ahí en el Lencero. Entonces a nosotros no se nos entregan sus pertenencias, no se nos entrega ni su ropa, ni los teléfonos, ni la mochila de trabajo, no nos entregan desnudos. Nosotros, bueno, podemos ver en el rostro de nuestra familia, pues, el pavor, ¿no? Y las marcas de la tortura a la que fueron sometidos, golpes en los ojos amoratados, la nariz abierta, en el caso de mi papá entre el labio y la barbilla, una apertura de 5 centímetros, que bueno, ya estaba suturada, raspones en el cuerpo, y lo que más nos sorprende es que tiene dos impactos de bala en la cabeza. Y bueno, la entrada se ve limpia por la nuca y la salida pues se ve destrozado, ¿no? La misma situación con el señor Tito y con el señor Raúl. De hecho, sabemos, bueno, que a ellos, al ingeniero, fue imposible reconocerlo de tantos golpes. El señor Tito tenía un impacto de bala en la pierna, otro en el glúteo, otro en el brazo. Mi papá al menos tres impactos en el tórax. Y las tres personas, los tres compañeros de trabajo, bueno, dos impactos en la cabeza, es decir, fueron ejecutados extrajudicialmente. Nosotros, al empezar a atar cabos, pues empezamos a investigar con las autoridades desde dónde estaban sus pertenencias hasta qué es lo que había ocurrido. Y lo único que recibimos de ella fue, pues nos negaron el acceso a esta información, al expediente, a la averiguación previa. Nos negaron el acceso a las pertenencias de nuestros papás, diciendo que ellos no sabían en dónde estaban y que desde un principio se habían declarado incompetentes, y que bueno, eso ya no recaía en ellos como autoridad, sino en otras autoridades. En una de estas visitas que hicimos a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ministerio Público, a la tercera agencia aquí en Jalapa, nosotros pudimos ver la camioneta en la cual estos tres trabajadores habían salido el viernes, aproximadamente a las 6:15 de la tarde de ahí de Chichicastle. Y bueno, la camioneta no tenía un solo impacto, no estaba intacta, ni un solo rasguño, no vidrios rotos, nada, pues estaba entera. Entonces nosotros intentamos fotografiar la camioneta, pues por ser una prueba irrefutable de lo que nos estaban diciendo era mentira, no había habido un enfrentamiento. Y también se nos impidió hacerlo, ¿no? Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública nos impidieron el paso y nos dijeron que eso estaba prohibido, que no podíamos, y nos sacaron de ahí y nos fuimos de ahí. Hasta ahora nosotros no sabemos en dónde están sus pertenencias, no nos han dicho si las tienen, si no las tienen, quién las tiene, cuándo nos las van a entregar. O sea, a nosotros se nos hace muy raro que a estas tres personas, siendo acusadas de ser sicarios por el mismo gobernador del estado, nos las entreguen en menos de 40 minutos sin seguir un protocolo y no nos puedan dar ahora sus pertenencias, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los cuerpos, que son cuerpos delictivos, cuerpos de personas que cometieron un delito y que fueron tachados como sicarios, no lo entregan tan rápido y su ropa no? Claro. Personas honestas, personas trabajadoras, estos compañeros fueron asesinados en esta absurda guerra contra el narcotráfico. ¿Qué acciones han emprendido a partir de esta noticia, Janet? Pues mira, nosotros pronto nos dimos cuenta que las autoridades estatales estaban en nuestra contra, ¿no? O sea, que no tenían ninguna disposición de hacer su trabajo. Eso es lo que nosotros desde un principio hemos reclamado a las autoridades. Que recuerden que en este país lo que se dice se tiene que comprobar, y ellos no hicieron su trabajo, ¿no? El gobernador, para él fue muy sencillo declarar unas horas después de lo que ocurrió que bueno, que en este estado no cabía la delincuencia y que 11 sicarios habían muerto, habían caído abatidos en este enfrentamiento. Entonces nosotros tuvimos que interponer una queja ante la CNDH, y es allá en donde nosotros encontramos a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Ellos nos brindan su apoyo jurídico, y las cosas que hemos estado haciendo es informar a instancias internacionales de este caso, como es al relator de ejecuciones extrajudiciales de la ONU, como es a organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights y como Amnistía Internacional. Incluso tuvimos algunas pláticas con algunas embajadas. Bueno, nosotros todos sabemos que el dinero que entra a este país entra de otros países para esta supuesta guerra en contra del crimen organizado, y nosotros queremos hacerles llegar a esos países responsables de que este dinero entre a México, que el dinero que están utilizando es para matar a gente inocente. No, nosotros somos la prueba de que tres personas inocentes, tres personas trabajadoras, padres de familia responsables, fueron asesinadas por un estado en el marco de este operativo y en la necesidad de tener números que avalen qué es lo que están haciendo. Entonces nosotros, la parte internacional, también hemos mandado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, esperamos tener una reunión con el relator de ejecuciones extrajudiciales, que a finales de este mes parece que va a visitar el país. En cuanto a las cosas que hasta ahora llevamos en lo jurídico, es que tuvimos una reunión con CEGOP federal para que le pidiera a las autoridades del estado todo lo que habían hecho durante el operativo, qué autoridades habían hecho qué, deslindar responsabilidades y que a nosotros como familiares se nos permitiera el acceso a la información que nos ha sido negada. Otra cuestión a raíz de esto es que, bueno, mi familia, la familia de Julio, la familia del ingeniero, han sido o hemos sido amedrentados y hostigados por terceras personas. Autoridades estatales se han encargado de poner estas terceras personas a molestarnos por teléfono, diciéndonos que, bueno, que le paremos, que no le rasquemos, que las cosas están muy feas y que son cosas que nosotros no queremos enterarnos. También, bueno, hemos sido perseguidos, han habido unidades al frente de nuestra casa, autos sin placas, con vidrios polarizados, incluso camionetas con elementos estatales enfrente de nuestros hogares. Hace poco, tres camionetas con militares dando un rondín de rutina en un lugar en donde nunca se habían parado. Y bueno, nosotros lo que queremos saber es que si nos están protegiendo, no lo habían dicho, ¿no? Entonces queremos saber por qué estaban ahí, qué es lo que nos quieren decir, que nos callemos, o es la protección que a nosotros no nos habían informado que estábamos recibiendo. Claro, Janet, pues sabemos de estas intimidaciones que están recibiendo por darle salida a esta información, darle voz a esta injusticia que están viviendo ahora en sus vidas. No sé, algo que nos quisieras comentar para nuestros radioescuchas y para también para los compas de los medios libres, que estamos al pendiente de su caso. Pues mira, primero que nada agradecerles, ¿no? La verdad es que es a través de los medios libres que nosotros hemos podido levantar la voz y que, bueno, esta noticia ha andado circulando, ¿no? En el estado, en los medios de comunicación, independientemente de que los reporteros pues tengan disposición de tomar la nota a la hora de que la noticia tiene que salir a la luz, bueno, pues no sale, ¿no? Son ustedes los que se han encargado de difundirlo. Y segundo, pues aprovechar el medio para decirle a toda esa gente que nosotros sabemos que existe en este estado, en esta ciudad, que se encuentra en la misma situación de nosotros, es decir, que perdieron a un familiar en el marco de esta guerra sin sentido de las autoridades, pues que se unan, ¿no? Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarnos entre nosotros, de un poco darles lo que hasta ahora nosotros hemos conseguido con estas organizaciones y, bueno, pues también informarles que estas organizaciones tienen toda la disposición de brindarles la misma ayuda y el mismo apoyo que nos están brindando a mi familia, a la familia de Julio. No sé si ustedes, bueno, si puedo decir el contacto. Claro, claro que sí. Adelante, compañera. El contacto es un correo electrónico, es Joaquín Figueroa Vázquez, sin la A y la primera es una S, @yahoo.com.mx. Y bueno, pues ahí nosotros, si tienen algún comentario, si pues desean unirse al proceso, con todo gusto podremos pues leer su correo, contestarlo. ¿Lo puedes repetir, por favor, compañera? Sí, es Joaquín Figueroa Vázquez. Ajá. Pero es sin la A y con la primera es S, no es Z. Ok. @yahoo.com.mx. Ok. Pues muchas gracias, compañera. Algo sabemos de esta guerra sin sentido de que han levantado los poderosos en contra del pueblo de México. Unas últimas palabras que quisieras agregar que consideres importantes y que tal vez no la hayamos mencionado. Pues no, te digo, nuevamente pues agradecerles a ustedes y decirle a la gente que somos nosotros los que en este momento tenemos la capacidad no solamente de reclamar justicia, sino de hacer lo que esté en nuestras manos pues para conseguirlo. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, compañera, y estamos al pendiente y por ahí nos estamos poniendo en contacto. Gracias, compañera Janet. Pues ahí quedaron estas palabras, este testimonio de la compañera Janet Figueroa, de que su padre, junto con un par de compañeros más, han sido asesinados en este retén y después inculpados, les sembraron armas y fueron pues inculpados como miembros de la delincuencia organizada. Pues también queda claro que estos gobiernos federal, estatal y municipal se burlan de nuestros derechos humanos y civiles, que encubren asesinos o los tienen en sus nóminas, que fabrican culpables con las víctimas, que se burlan del dolor, de la impotencia de las familias mexicanas y que encima insultan, nuestra inteligencia. Pues ¿cómo vamos a creer un parte oficial lleno de contradicciones que acusa a estas familias al tiempo que las enluta y calumnia y pisotea, ¿no? Eso es lo que nos ofrecen, más muertos inocentes, más escenas maquilladas, más dolor, más impotencia, más rabia, más retenes militares, para que el gobierno pues siga vanagloriándose de presentar cifras de sicarios muertos al costo del sufrimiento de familias honestas, de familias del pueblo. Desde este espacio, desde Subversión Sonora, a través de Regeneración Radio, pedimos el esclarecimiento de los asesinatos en Jalapa, justicia para Joaquín, para sus compañeros y para todas las víctimas del país de esta absurda guerra, supuestamente contra el narcotráfico. También, pues, hay que dar nombre a todas las víctimas para no derramar una lágrima más. Y hay que responsabilizar también directamente a los tres niveles de gobierno por cualquier represalia en contra de quienes están participando, pues sacando a la luz pública, en este caso la familia Figueroa, que muy valiente pues está sacando a la luz pública pues esta información. También, y por último, para dar final a este bloque, pero no al seguimiento de los casos de las familias deudas de esta guerra que vivimos actualmente en el país, queremos agradecer al equipo de Zapateando, que nos ha proporcionado el enlace con esta compañera Janet Figueroa, para que nos pudiera relatar y llevar este testimonio a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias y bueno, seguimos acá en Subversión Sonora, también seguimos al pendiente de este caso y gritamos que no a la guerra en territorio mexicano y no a la guerra en ninguna parte del mundo.